Apreciados hermanos, reciban un gran saludo en esta ocasión. Nos llena de felicidad poder saludarles, pero también juntos comenzar este momento de Creciendo en la Palabra. Una gran oportunidad para estudiar la lección número 12 de la Escuela Sabática que se titula El Sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Así que es una lección maravillosa porque desde la perspectiva de la educación aprenderemos las funciones, el propósito del sábado y el beneficio que Dios quiso otorgar a los seres humanos. Así que vamos a estudiar esta interesante lección, lección número 12. En esta ocasión nos acompaña el pastor Francisco Ramón de Dios, el pastor Alejandro Medina, a quienes les agradecemos. Y entonces vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder considerar el estudio de tu palabra. Por favor, acompáñanos, dirígenos, guía nuestros pensamientos y ayúdanos, Padre, para que a través de este estudio nuestra vida pueda ser fortalecida, nuestra confianza se incremente en ti y nuestra fe, Señor, pueda ser el reflejo de que te conocemos, de que sabemos tus propósitos para nuestra vida y que hemos decidido fielmente aceptar tu voluntad para llevarla a la práctica. Señor, bendice a tu iglesia en esta hora y acompáñanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por continuar en este estudio de Creciendo en la Palabra, lección número 12. Esta lección es maravillosa y aquí precisamente encontramos una organización en nuestro estudio, tiempo de encuentro, tiempo de prioridades y tiempo de convivencia. Estamos hablando del sábado y Pastor Alejandro Medina, cuando hablamos de que el sábado es un tiempo de encuentro, tiene que ver con un propósito especial de parte de Dios para los seres humanos. El día sábado es un día que es una herramienta educativa. Desgraciadamente, durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy, se le ha utilizado para cuestiones ajenas a su propósito. Como por ejemplo, hay gente que insiste en verlo como un medio de salvación. Hay personas que insisten en verlo como un medio de presión, como un medio de legalismo o como un medio de medir la espiritualidad de los creyentes o la verdad o la falsedad de alguna que otra doctrina. Pero el día sábado es un medio educativo para conducir al ser humano a un encuentro con Dios. Es un medio que propicia y que el Señor espera vincularse con, que sus hijos se vinculen con Él. Y por eso lo ha llevado al mandato, ¿no? El problema es que nosotros como seres humanos, cuando nos alejamos de Dios, lo desvirtuamos todo. Lo desvirtuamos todo y resulta que, como en el tiempo de los fariseos, mucha gente lo ve como una carga. El día sábado como una obligación, en vez de verlo como una herramienta educativa que Dios me está poniendo para ser transformado, para acercarme a Él. Y Dios puso su sello sobre el tiempo. Eso a mí siempre me ha hecho pensar el hecho de que el Señor haya puesto su señal sobre el tiempo. No lo puso sobre un monte, no lo puso sobre una persona, lo puso sobre el tiempo, porque el tiempo es inmutable, el tiempo no se puede cambiar, y el tiempo es universal. Esos dos elementos son rasgos de la ley de Dios, y el día sábado tiene un significado muy especial para todos nosotros en este hasta nuestros días, porque nunca debemos olvidar que es un medio para educar a sus hijos. Una valiosa herramienta, Pastor Francisco, tiempo de encuentro. Sí, Pastor, cuando nosotros leemos aquí en el registro bíblico, nosotros vamos a encontrar que Génesis, el relato de Génesis, Pastor, nos presenta ese tiempo, ese primer encuentro que la creación va a tener con Dios en el contexto del día sábado. En el día sábado, tan pronto el hombre es creado, en el sexto día, las primeras 24 horas, dice Karl Barth, que va a pasar el hombre con Dios, es un tiempo de encuentro con ese Dios creador, con ese Dios creador. La segunda ocasión donde ahora el pueblo de Dios va a tener un encuentro con Dios va a ser después de la liberación de la esclavitud egipcia. Y va a ser en el desierto, y va a ser en el contexto del maná que cae del cielo, que tiene el propósito de reenseñar, redescubrir la importancia que Dios pone sobre el hombre en el sábado, Pastor. De alguna manera, entonces, Pastor Alejandro, el sábado se constituye en una herramienta educativa que nos ayuda a ubicar nuestra realidad. Bueno, hay que recordar que originalmente el propósito, que la razón para guardar el sábado, ahí en el Antiguo Testamento, en el relato del Éxodo, la razón es la creación. Acuérdate que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra. Por eso tienes que guardar el sábado. Pero en Deuteronomio la redacción cambia. En Deuteronomio también aparecen los 10 mandamientos. Poca gente sabe que ahí en Deuteronomio 5 está otra vez el registro de los mandamientos. Prácticamente están iguales, salvo el sábado. Y en Deuteronomio la razón para guardar el sábado, Deuteronomio 5:15, ya no es la creación de Dios. Ahora es la liberación de Egipto. Es decir, el sábado le recordaba al pueblo de Israel que Dios lo había creado. Pero también, a partir del Éxodo, el sábado le recordaba que Dios lo había liberado de Egipto. Es decir, el sábado, de ser un símbolo de una señal de creación, ahora es señal de redención. Y todos los sábados ellos recordaban, Dios me hizo y Dios me ha redimido. Yo soy libre gracias a Dios. Es decir, es un elemento educativo para entender quién soy. Yo soy un ser creado, pero también soy un ser redimido por el Señor. Cada siete días Dios me estaba dando mensajes y me estaba dando un mensaje para que yo no olvidara quién soy y quién es Dios. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que no sabe quién es, no se encuentra consigo mismo. Y tiene un problema muy serio de identidad. Porque estamos olvidando de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y el día sábado tiene el propósito de darnos identidad, de decirnos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto es increíble, Pastor Francisco, porque estamos hablando de dos dimensiones, creación, redención, que es liberación al final de cuentas. Y esta enseñanza había que grabarla de forma maravillosa, por eso este espacio de encuentro, porque hay un propósito muy importante. Hay pocas cosas, Pastor, que se aprenden mejor sino a través de la experiencia. Cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto, todo lo que ellos recibieron de Egipto fue maltrato. Fue maltrato, fue obligación, fue que ellos tenían que hacer algo. Ya el Pastor Medina decía que nosotros muchas veces atribuimos al sábado a asuntos que no tienen nada que ver con el sábado. Ellos pensaron que se tenían que ganar algo. Entonces, cuando Dios los saca, dice Sipke Tonstad, que cuando Dios los saca, antes de darle, Pastor, antes de darle una tierra o una institución, lo primero que les da es la libertad para que ellos puedan descubrir o redescubrir su valor delante de Dios. Y ese renacimiento del séptimo día se da en el marco de un encuentro personal con Dios. Por eso es importante que nosotros resaltemos que este tiempo de encuentro era un tiempo para que la gente descubriera en su relación con Dios quiénes eran ellos. De hecho, pastor, cuando leemos en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día cuanto había hecho. ¿Por qué reposó de lo que había hecho? Por una razón. Había encontrado el objeto de su amor. Y entonces no era necesario hacer más. De hecho, si me permites agregar algo, pastor. En las culturas griegas, en las mitologías, normalmente los dioses creaban a seres inferiores para que los sirvieran. Pero cuando nosotros vemos el relato de la creación, nosotros vemos que Dios va poniendo todo el escenario y lo último que crea es al hombre. Y el espacio donde lo pone para que él pueda seguir aprendiendo. Las primeras 24 horas es en el espacio del sábado. Y allí va a descubrir cuánto vale él delante de Dios. El tema del maná también nos recuerda que el sábado era un día especial. El sábado tenía que ser y tiene que ser especial. Nunca debemos perder ese punto en la forma en la que guardamos el sábado. El sábado, es decir, la comida no se echaba a perder, un punto muy importante. Y en segundo lugar, él les recordaba al pueblo de Israel que había doble porción el viernes y la comida no se echaba a perder. Es decir, el sábado no puede ser un día como cualquier otro. Cuidado, hermanos, cuidado. Es cierto que hoy pensamos muchas cosas, decimos muchas cosas, y hay tradiciones a veces que van más allá del día sábado. Los hebreos le metieron 39 reglas al día santo. Yo creo que los adventistas ya pasamos las 39, y quizá vamos por más. Quizá con buenos motivos, pero hay que tener cuidado con eso, porque como dice al final de la lección, hartamos algunos sectores de la iglesia con tanta regla sobre el sábado que a veces no tienen base bíblica, como los adolescentes y los niños. Pero no debemos olvidar que el sábado tiene que ser especial. Y ahí entra nuestra creatividad para darle al día del Señor el lugar que le corresponde. Y Pastor Francisco, en ese encuentro, evidentemente, el Señor nos recuerda el origen, el Señor nos recuerda lo que ha hecho por nosotros, el Señor adicionalmente quiere, por eso es y el título, tiempo de encuentro, por eso el Señor quiere encontrarse con nosotros, porque en la experiencia del sábado se halla la plenitud del ser humano. Pastor, el pastor Medina ahorita decía acerca de la santidad de ese día, del sábado. El sábado es un día donde nosotros aprendemos a cómo relacionarnos con Dios. Es donde nosotros recordamos que somos criaturas de Dios. Es donde nosotros aprendemos a reverenciarlo. Y es donde nosotros aprendemos también a buscar, a encontrarnos con otras personas. De hecho, si hay algo que nosotros tenemos que reconocer del sábado, es que el sábado es el gran ecualizador. El sábado pone a todas las personas que se dedican y que dedican estas 24 horas sagradas, santas, para adorar a Dios, están en una misma posición. Todos son criaturas de Dios. En Isaías 56 encontramos que el Señor, lo que había, la promesa que había reservado para sus hijos, ahora se la da a los extranjeros y ahora se la da a los eunucos. Es decir, el sábado nos enseña que todos podemos tener un encuentro con Dios. Este encuentro con Dios está disponible para todos, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Muchas gracias, pastor. Y con estos pensamientos vamos a hacer una pausa y vamos a volver para continuar con este estudio y tendremos que abordar el segundo punto, que es tiempo de prioridades. Ya regresamos. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Vamos a continuar con el análisis de esta lección número 12, tiempo de prioridades. Pastor Alejandro Medina, el sábado es un espacio para las prioridades del ser humano. Bueno, uno de los problemas más graves que tenemos nosotros en este tiempo es un problema de valores. No sabemos qué vale más, no sabemos qué es lo más prioritario, y a lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo, y a las cosas irrelevantes les damos un gran valor. Y a las que no los tienen, a las cosas muy valiosas, simplemente las hemos abandonado. Tenemos un problema axiológico muy serio en esta época, porque estamos olvidando qué es lo que vale más en la vida. El día sábado es una herramienta que nos recuerda cada semana qué es lo más valioso. Y lo más importante de la vida es encontrarse con Dios. El día sábado no es una opción, es un mandamiento. No hay opción para decir, bueno, pues voy a hacer como yo quiera. No. El hecho de que sea un mandamiento el día sábado nos recuerda que hay cosas que no tienen opción, como la relación con Dios no es algo opcional, es algo que necesitamos. Y el sábado provee ese espacio para encontrarse con Dios. Y de alguna manera el Señor nos dice, mira, esto no se puede quitar de tu vida. Tiene que ser un mandamiento, tiene que ser un espacio de adoración. Tú necesitas la adoración, necesitas el culto, necesitas la relación con Dios. Prioridad. Tienes que estar con tu familia. El sábado es un día para estar con la familia. El sábado es un día para estar con los tuyos. El sábado es un día para descansar. Y no, pero que quiero trabajar. Tienes que descansar, tienes que estar en paz. Tu cuerpo necesita una pausa. Tu cuerpo necesita cambiar, la tendencia. Y necesitas de adoración, necesitas el culto. Esos elementos son prioritarios en la vida. Definitivamente, Pastor Francisco, el sábado es una gran prioridad. Y cuando eso no se lleva de tal manera, hay una serie de inconvenientes terribles que afectan la experiencia humana. Sí, Pastor, esos desequilibrios que se encuentran en nuestras vidas ya el pastor Medina lo decía, empieza por afectar y vernos como cómo somos nosotros mismos. Pero afecta, pastor, la relación familiar, afecta nuestra salud, afecta cómo vivimos nuestra vida comunitaria, afecta cómo nosotros nos comportamos en el trabajo, cómo somos como personas con aquellos que no conocen del amor de Dios. Sí, y afecta, eso tiene un efecto monetario también, pastor. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros no encontramos un equilibrio en nuestras vidas, nosotros vamos a andar desequilibrados en las demás áreas. Pero qué interesante es que a través del sábado el Señor intentaba comunicarles a los discípulos de Jesús y a su pueblo en el desierto que ese día ellos son tan importantes, que Dios había hecho provisión para ellos, y se decía en el semestre pasado en cuanto al maná. Sin embargo, en Marcos, pastor, en Marcos capítulo 2, cuando los discípulos están caminando por un lugar donde había trigo, y dice que ellos empezaron a arrancar espigas, y los fariseos se acercaron y le dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y en pocas palabras, el Señor les dice que hay cosas más importantes en la vida, y no tienen que ver con leyes, tienen que ver con el espíritu del sábado. Y el sábado nos da la oportunidad para que nosotros podamos detenernos en el trajín de una vida que trata de encontrar significado en otras cosas que no sea Dios. Sin embargo, el Señor nos da la oportunidad de que nosotros podamos acomodar, pastor, alinear bien nuestra brújula y decir, aquí está mi verdadero valor, y aquí está mi verdadero sentido, aquí está lo que yo realmente aprecio. Pero eso solamente es posible cuando nosotros dejamos a un lado los deseos, las aspiraciones personales, y nos encontramos con nuestro Dios, Él como nuestro Creador y nosotros como sus criaturas. Pastor Alejandro, y en estricto sentido, en realidad el ser humano no tendría que estar en una búsqueda permanente, porque el Señor ya estableció las prioridades, 6 días trabajarás y el séptimo así será. Lo que pasa es que se nos olvidan las cosas. Correcto. Es decir, el ser humano no va a buscar a Dios por naturaleza, menos con la entrada del pecado. Y hay que recordar que antes de la entrada del pecado, Dios dio el sábado. El sábado es antes de la entrada del pecado, porque la libertad conlleva la posibilidad que te equivoques. Así que el hecho de Dios no nos hizo autómatas, no nos hizo robots para que el sábado ahí solitos vayamos. Se nos puede olvidar, podemos tomar decisiones equivocadas. Por eso el día sábado es un recuerdo, un memorial, cada semana, para que no se nos olvide de dónde venimos, que no se nos olvide lo más valioso, que no se nos olvide las cosas importantes de esta vida, que no se nos olvide pensar, porque el mundo nos arrastra. En todas las épocas, el mundo nos arrastra y se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros. Se nos olvida de dónde salimos, se nos olvida a dónde vamos, se nos olvida qué hacemos en este mundo, qué somos. El sábado es un elemento que nos educa en relación a nuestra propia identidad, a nuestra propia realidad, y además nos enseña las prioridades, nos enseña a vivir las prioridades y nos enseña a recordar que hay cosas en esta vida que son tremendamente valiosas, tremendamente valiosas. El uso del tiempo, nada más de pensar en cuanto al tiempo. Hoy uno de los grandes pecados de la sociedad es qué manera de desperdiciar el tiempo. El sábado nos recuerda que el tiempo es sagrado y que Dios nos va a juzgar con mucho rigor, dice Ellen White, a partir del uso que le damos al tiempo. Pero la gente pierde el tiempo de una manera alucinante, con los celulares, con internet, es una perdedera de tiempo. Y al decir que cada semana hay un espacio sagrado, nos está recordando el Señor que el tiempo hay que saberlo usar, que tenemos una responsabilidad en cuanto al uso del tiempo y que nosotros hoy debemos recordar que estamos de paso en este mundo y que la vida se va muy rápido. Pastor Francisco, y entramos entonces en un asunto que es relevante. El hecho de organizar las prioridades nos va a permitir entrar en un equilibrio en la experiencia del sábado, ni nos llevará a conductas radicales ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que nos llevará a experimentar el bendito sábado como una delicia santa, agradable al Señor, pastor. Sí, pastor, y para eso es necesario, para que nosotros podamos hacer eso, es necesario reconocer que necesitamos de Dios. Ya lo mencionabas hace un momento, pastor, 6 días son para nosotros. 6 días son para que nosotros podamos atender nuestros asuntos, pero hay un día donde nosotros tenemos que recordar de que somos criaturas, de que necesitamos de Dios, de que necesitamos un equilibrio. Nosotros necesitamos recordar de que Dios es primero. Sobre todas las cosas, Dios es primero. La familia tiene un lugar importante. La familia, yo no sé si ustedes recuerdan que Jesús un día se refirió a unos líderes religiosos que presentaban excusas para no ayudar a sus familiares. Y decían, es que es corbán, es que es consagrado a Jehová, pero en realidad no. Ellos tenían sus propios intereses. Si hay algo que necesitamos es desprendernos del yo al acercarnos al Señor para poder entonces experimentar lo que usted mencionó hace un momentito, pastor, y poder experimentar el sábado y que lo podamos llamar una delicia, un gozo. Pero ¿quién diría que eso va a ocurrir cuando dejamos de fijarnos en nosotros o buscar nuestras propias intereses, incluso en el día sábado, y solamente nos concentramos en adorar a Dios como hijos suyos que somos? Muchas gracias, pastor. Y me surge una pregunta, pastor Alejandro Medina. Después de lo que estamos analizando, ¿cambian las prioridades de un ser humano, de un niño, de un joven, de un adulto, en lo que se refiere al sábado? Por supuesto, ¿no? Para a partir de la relación que tienes con Dios, la gente ve el sábado, por ejemplo, como una carga y no le parece importante. Hay otros que lo guardan pues a la mitad, ¿no? Nada más en la mañana y en la tarde ya es otra cosa. El detalle es que cuando uno obedece el mandamiento como debe ser y no como una carga legalista ni como un medio de salvación, sino como un punto de encuentro, un elemento que propicia la relación con Dios y beneficia a los seres humanos, evidentemente que las prioridades se establecen claramente, y para los seres humanos así va a ser. El problema, una vez más, es que el no guardar el sábado o el desvirtuar la manera de guardarlo, al final afectará nuestra relación con Dios, la manera en que lo hagamos. El Señor Jesús, por ejemplo, los fariseos lo guardaban de una manera aparentemente perfecta, pero Jesús les dijo que no, que esa no era la manera correcta de guardar el día santo. Imagínate, es decir, ellos eran súper cuidadosos, pero habían olvidado el elemento central del día sábado, que es la persona de nuestro Padre Celestial, es decir, se habían olvidado el Señor del sábado. Totalmente. Por estar con la forma. Hoy nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos tan ocupados en el día del Señor que nos olvidamos del Señor del sábado. Y que finalmente también se refleja un olvido del Señor del sábado. Y en segundo lugar, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Y esa dimensión también puede ser pasada por alto, ¿no, pastor? Sí, sí. Lucas registra este episodio donde Jesús está contando la historia de dos personas que suben al templo a orar. Uh-huh. Y si recuerdas, pastor, la razón por la que el sábado se había vuelto una carga y no dejaba de ser una carga, es que sus oraciones, su adoración, era centrado en lo que ellos hacían, en lo que ellos creían que eran, cuando en realidad el sábado nos invita a reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Él es nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Y cómo nosotros percibamos eso va a tener un impacto, uh-huh, lo que mencionaba, uh-huh, pastor, en mi familia, en los que sufren, en los necesitados. Y entonces, no solamente es una delicia para mí, se convierte en una bendición para los demás. Correcto. Y justamente con este pensamiento vamos a regresar, porque la tercera parte es tiempo de convivencia. Así que en un instante volvemos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Muy bien, continuamos con la última parte, tiempo de convivencia. Pastor Alejandro Medina, el sábado también es una gran oportunidad para interactuar, para relacionar. Somos seres gregarios. Esta es otra de las grandes enseñanzas del día sábado. Desde su creación, el sábado, además de ser un tiempo para propiciar el encuentro con Dios, es un tiempo para estar en vínculo con los demás. En vínculo con los demás y en la adoración. En familia, originalmente en familia, y después se fue desarrollando cada vez más la cuestión de los rituales, el sistema de ritos hebreos que propiciaba la relación social. Y hoy, pues después se estableció el sistema de la sinagoga, que no era otra cosa que un salón de donde toma su base la iglesia. Posteriormente las iglesias son salones donde enseñas y se predica la palabra de Dios los días sábado. Y hoy nosotros tenemos el asunto de que la iglesia es un espacio para que el sábado podamos reunirnos, estudiar la palabra de Dios y convivir como seres humanos. El sábado nos recuerda que tenemos que convivir con los demás. Tenemos que entrar en relación con los demás, que no estamos aquí para estar apartados, para estar solos. A muchos nos viene bien la soledad, ¿eh? A muchos nos viene bien la soledad. Sin embargo, el sábado nos recuerda que no es bueno que el hombre esté solo, que tenemos que estar con los demás, tenemos que convivir, tenemos que aprender a hablar, la escuela sabática, tenemos que aprender a intercambiar ideas, que no necesariamente van a ser las que le gusten a los demás, pero estamos para convivir, estamos para escuchar a otro hablando de la palabra de Dios, y estamos también para dar a los demás y hacer algo bueno. Dice la palabra de Dios, es lícito hacer el bien en sábado, pero ese bien hay que hacérselo a otros, a otros. Hay que hacerle ese bien y eso conlleva la convivencia. Definitivamente, cuando hacemos el bien a otros, pastor, hay una experiencia maravillosa, una delicia santa del sábado. Sabe, pastor, tenemos que reconocer de que muchas veces llegamos al templo, llegamos a la iglesia pensando en nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos constituimos en una comunidad de creyentes y empezamos a aprender de cómo Dios está obrando en la vida de las otras personas, entonces nosotros nos damos cuenta de que no hay otra manera en cómo nosotros pudiéramos aprender una verdad desde otra perspectiva, sino es a través de los ojos de otra persona. La sinagoga era un lugar de aprendizaje en comunidad. Hechos capítulos 13, 14 al 45 nos relata, bueno, me gusta el desarrollo, cómo el apóstol está desarrollando la mano de Dios obrando en la vida de su pueblo. Y nosotros aprendemos en comunidad, porque muchas veces cuando alguien está relatando algo de la Biblia, dice, a mí me pasó eso, a mí me pasó eso. Y entonces ahí nos damos cuenta de que Dios nos hizo para que nosotros viviéramos en comunidad, aprendiéramos juntos. No hay otra manera. El discipulado al que el Señor nos llama es un discipulado que también tiene que aprenderse a vivir en comunidad para aprender a desarrollar ese aspecto social de la imagen. De la imagen de Dios, pastor. No dejen de congregarse, es una recomendación y hay un propósito detrás de todo eso. Pastor. Bueno, es que la congregación te enseña. Algunas personas dicen, no, pues que esta iglesia es muy conflictiva, puro pleito. Eso no existe. Pura bronca, aquí no existe eso, ¿no? Ya lejos donde la gente es mala. Es lógico, hermanos, que donde se junta gente va a haber diferencia. Donde se junta gente, va a haber opinión distinta. Y no está mal, hombre, no se mosqueen porque alguien dice algo diferente o alguien opina diferente. Eso nos hace crecer, eso nos hace aprender, eso nos enseña a tolerar al resto de las personas. Y tenemos que aprender a convivir con todo el mundo, ya sea que piense de la misma manera que de nosotros o diferente. Todas las iglesias tienen gente que piensa diferente y hay que aprender a convivir, hay que aprender a estar. No vamos a decir, es que yo no voy ahí porque hay personas que piensan así. Tienen que aprender a convivir, ese es un desafío para el ser humano. Y el grupo social nos hace crecer, nos enseña a convivir, incluso teniendo alguna diferencia que es inevitable, por eso tenemos la Santa Cena, para limar asperezas, para reconciliarnos, porque el hecho de que haya Santa Cena conlleva que va a haber lío, va a haber diferencia. Y algunos de vez en cuando nos damos un arañazo de más. Las marcas en la experiencia cristiana, ¿no? Pero eso, pastor, al paso del tiempo es crecimiento. Debe traducirse en crecimiento. No puede ser que nosotros estemos batallando siempre con el mismo problema. Y no hay otra manera, pastor. Dice Proverbios que el hierro con el hierro se afila, así como el hombre en el trato con el hombre.